El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento, queridos hermanos y hermanas. Estamos hoy celebrando esta fiesta de la cátedra de San Pedro Apóstol, una fiesta que nos indica, hermanos, y celebra el don y el misterio de Cristo que ha dejado su iglesia sobre los apóstoles y especialmente sobre Pedro. Cátedra significa precisamente la cabeza, tiene la misma raíz, caput capitis es cabeza. Cátedra también tiene la misma raíz, de ahí viene también la palabra catedral, porque en la catedral está, como quien dice, la cabeza de una diócesis, de una iglesia particular. Hoy celebramos no solamente a una diócesis, a una iglesia particular, sino celebramos a aquel que es la cabeza de toda la iglesia, simbolizada en la cátedra, que es la silla. Aquí hay una cátedra que es la silla del obispo. Solo el obispo puede sentarse ahí, ¿verdad? Por eso nosotros nos sentamos a un lado, porque la cátedra es el símbolo, hermanos, de quien gobierna la iglesia, y este misterio es el que hoy estamos celebrando desde hace 16 siglos. En el siglo IV empezaron a celebrar este misterio los cristianos allá en Roma, porque realmente tenemos nosotros el privilegio de no ser acéfalos, ¿verdad? Es decir, no tener cabeza. Tenemos una cabeza que sabemos que es el vicario de Cristo, el Papa, el sucesor de Pedro. Por eso hoy, hermanos, hemos escuchado nuevamente este capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, donde recordamos ese misterio petrino, el misterio también donde Cristo deposita sobre Pedro esta misión de la iglesia. Solo San Mateo, y solo por esta vez, aparece esta designación importante sobre Pedro, y lo hace en un contexto interesante, porque les pregunta primero, ¿y ustedes? Primero les pregunta la gente, ¿qué dice sobre mí? Y luego les pregunta, ya en una zona un poco más profunda, ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen de mí? Y Pedro toma la palabra, y hemos escuchado que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ya solo decir el Mesías, y aún más Hijo de Dios vivo, era para un judío como para rasgarse, ¿verdad?, las vestiduras, porque Dios guarde si Dios iba a tener un hijo. Por eso Jesús le dice: dichoso tú, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, ni la inteligencia, ni por mucha universidad hubieras tú conocido esto, sino ha sido revelado por la gracia del Padre. Y por eso Jesús elige desde ese momento a Pedro para confirmar la iglesia, para edificar sobre él este misterio del cuerpo de Cristo. y además hay algunos signos importantes que nos ayudan a ir comprendiendo también el papel de la iglesia en el mundo actual. Y a ti te daré, dice, las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Este misterio también de la comunión, hermanos, entre la iglesia que peregrina y la iglesia que ya está glorificada en el cielo, es el misterio que hoy escuchamos también. Jesús es el que avala el poder espiritual de la iglesia. No le da ningún poder, no le da ningún cheque, ¿verdad?, para que empiece la iglesia. Le da el poder, dice, espiritual, significado en las llaves, que son, para los judíos, era el símbolo de la autoridad en muchas materias, especialmente en la materia de la ley, de la palabra de Dios. Por eso está el magisterio de la iglesia, porque tiene la autoridad de Cristo. Además, Cristo dijo una vez: los que a ustedes, a quienes ustedes escuchan, ¿verdad?, los que a ustedes los escuchan, a mí me escuchan. Es decir, la iglesia tiene, como quien dice, ese aval, ¿verdad?, esa garantía de lo que dice está avalado por el mismo Cristo, porque así lo ha querido el mismo Señor. Por eso hoy nos unimos, hermanos, en oración por aquel que ha sucedido al apóstol Pedro, que es el Papa Francisco, el Papa número 266 en la lista de papas de la Iglesia. Solo la Iglesia Católica tiene esto, y corroboramos, hermanos, en esta lista estas palabras que se siguen cumpliendo hoy: ni los poderes del infierno la podrán vencer. Es interesante, ¿verdad?, que países van, países vienen, empresas nacen, empresas quiebran, imperios nacen, imperios también desaparecen, pero la iglesia continúa aún 2000 años después por este misterio que hoy Cristo le ha dicho a Pedro: ni los poderes del infierno la podrán vencer, porque quien conduce realmente a la iglesia es el Espíritu Santo, aquel que nos vivifica, aquel que nos orienta por el camino de la verdad. Pidamos pues hoy, hermanos, con alegría, y ver a la iglesia como una madre, ser parte también de la iglesia que es santa, que es católica y que hoy hemos confirmado que es apostólica, porque ha sido fundada sobre la roca de los apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.